Bienvenidos al penúltimo programa del año 2010 de la música menos ligera. Les habla Carlos Arrechedera y hoy tendremos una humilde selección de los mejores trabajos emitidos en el año 2010. Vamos a comenzar el programa con los reyes del metal, Iron Maiden. Sábado 11 de diciembre de 2010, una nueva emisión de la música menos ligera por Universitaria 104,5 FM. Valga la corrección, el amigo Ricardo Calabrese, que está una vez más en los controles el día de hoy. El amigo Tomaso Mauro Antonio en la asistencia de producción, gracias a muchos colaboradores como Ronnie Ruiz, como Ronnie Bernáez. Próximamente otro Ronnie entrará en el staff de La Música Menos Ligera. Y bueno, este es el penúltimo programa del año, Los Mejores Trabajos 2010. Comenzamos con The Final Frontier, lo nuevo de Iron Maiden, que se había anunciado que volverían a Venezuela el año que viene en su gira internacional, motivo de este nuevo trabajo, pero lamentablemente, y como ha ocurrido en otras ocasiones, volverán a pasar, el avión volverá a pasar por encima de nuestro país. Voy a recordarles los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810, el correo menosligera@uc.edu.be, el messenger, lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog, lamenosligera.blogspot.com. Gran parte de esta selección se argumenta en lo que hemos, en lo que le hemos dado mayor énfasis a lo largo del año y a muchas bandas que afortunadamente visitaron nuestro país a lo largo del año 2010. Y bueno, aquí está el amigo Tomaso Mauro Antonio, quien ha sido de gran ayuda durante todo este año y ha aportado su influencia extrema al programa. No quiere decir que no existía antes, pero ya él ha renovado un poco toda esta parte del metal americano y toda esta parte del metal sueco. Así que, ¿qué nos traes ahora como uno de los discos galardonados del año 2010? El siguiente tema proveniente es de la banda Dark Tranquillity, considerado como, conjuntamente con In Flames y At The Gates, padres de lo que se llama ahorita el death metal sueco. Ellos nos visitaron justamente el mes de junio de este año. Ahorita le vamos a presentar el tema Dream Oblivion de su disco 2010 We Are The Void, que es, bueno, es un disco bastante bueno comparado con lo que sería The Gallery, que son discos baluarte de lo que sería el death metal melódico sueco, junto a bandas como At The Gates, como Archenemy, In Flames, y un poco más The orientado Dust, al estilo vikingo, Soilwork, como Amon Amarth, Soilwork, sí, por ejemplo, también. Está Amon Amarth, que le tiene algo, algunos matices vikingos. Está Sonic Syndicate, que tiene otros matices metalcore, más metalcore. Metalcore medio comercial hongo americano. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Así que sin más preámbulos, Dream Oblivion de Soilwork. The fall of fall. Dream Oblivion, a cargo de... de la banda de death metal sueco Dark Tranquility, de su trabajo 2010, We Are The Void. Bueno, ya le hicimos el bautizo, Ricardo. Por fin, el amigo Tomaso Mauro Antonio, que próximamente tendrá su sección a partir del año 2011. Antes de llevarles el próximo seleccionado, Cradle of Filth de Inglaterra, los reyes del black metal británico, estarán presentándose en la Universidad Metropolitana de Caracas el próximo martes 14 de diciembre. Eso ya es dentro de poco. Y ya confirmado, Tim Reaper Owens, el próximo domingo 19 de diciembre de 2010 en el Complejo Ferial San Jacinto de la ciudad de Maracay, esto es el Gilman Fest Aragua 2010, una vez más. Tim Reaper Owens con su banda Beyond Fear y llevándonos los clásicos de, bueno, me gustaría decir de su época con Judas Priest, pero realmente toca los temas clásicos de Judas Priest sin importar si él estuvo o era Halford. En fin, eso es una opinión personal de que tengo al respecto. Así que vamos a continuar. Otro de los seleccionados, metal progresivo extremo desde los Estados Unidos, Nevermore, su nuevo trabajo de Obsidian Conspiracy y el tema Your Poison Throne. Your Poison Throne Nevermore es lo nuevo 2010 de Obsidian Conspiracy. Y bueno, cabe recalcar a aquellos que nos están mandando mensajes por el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810 que este no es un conteo regresivo, no es un top 10, aunque son 10 temas los que tenemos para el día de hoy. Pero no hemos jerarquizado quién es la posición 1, posición 2, posición 3. Aunque si quieren la opinión de la producción del programa, el último tema del programa es el mejor disco del año. Por ahí están llegando los mensajes al 0412-489-1577 y 0416-855-9810. También la nueva estrella Tomaso Mauro Antonio, el teléfono 0412-539-2229. Vamos con metal desde Florida, Camelot, con su extraño vocalista noruego Roy Khan. Vamos a llevarle su nuevo trabajo Poetry for the Poison 2010 y el primer single promocional The Great Pandemonium. We'll be right back. The Great Pandemonium, a cargo de Camelot, de Florida, una banda que todavía no ha pisado suelo venezolano. Vamos a ver si próximamente tenemos la sorpresa de Camelot presentándose en Venezuela. Ojo, esto no es ningún rumor, esto es un deseo que estoy transmitiendo a todos los fanáticos que escuchan La Música Menos Ligera y nos siguen por el blog lamenosligera.blogspot.com y por el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Estamos atrasados nuevamente y próximamente vamos a publicar los programas emitidos durante el mes de noviembre y por supuesto los emitidos en el mes de diciembre. Vamos a llevarles a otro galardonado, uno de los mejores discos del 2010, el regreso de Dino Cazares a Fear Factory, los reyes del metal industrial. Mechanize es su nuevo trabajo 2010 y su single promocional Power Shifter. We'll be right back. Power Shifter, Fear Factory, Dino Cazares, de regreso, Burton Sibel en la voz, Mechanize, es un nuevo trabajo 2010, otro de los mejores trabajos emitidos durante el año 2010. Y a continuación, de Finlandia, los cuatro chelistas Apocalíptica, con su trabajo La Séptima Sinfonía. ¿Y qué tema vamos a escuchar? ¿Y quién toca como músico invitado? El tema es 2010, con nada más y nada menos que Dave Lombardo de Slayer en la batería. En esta canción se puede notar mucho la influencia de Dave Lombardo. Suena como un tema del mismo Raging Blood. Slayer con chelo, algo ajá, más algo bizarro. Excelente tema, excelente banda. Excelente tema, Slayer, que por cierto, gracias a todos por las felicitaciones por estos especiales que hemos hecho del Big Four, ¿no? De Slayer, Mega, de Metallica y por supuesto Anthrax, que fue el triunfador del año, ¿no? Con su excelente concierto en el Forum de Valencia. Así que 2010, el año 2010 que se acaba, del trabajo 2010, la Séptima Sinfonía Apocalíptica de Finlandia, de Lombardo, de Cuba y de los Estados Unidos, y con esto vamos a identificar la estación.